Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Editorial emitido el 11 de octubre de 2019. Como ya comentamos en oportunidades anteriores, existe un espacio de articulación de organizaciones representativas de diversos sectores de la sociedad civil que adoptó el nombre de Mesa de Diálogo y Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. Ya el año pasado hemos presentado, y digo así en primera persona del plural, porque desde el ámbito cooperativo nos hemos sumado a este espacio de articulación, de coincidencia, de diálogo, como su nombre lo indica, con vistas a establecer no solamente diagnósticos, sino también propuestas. El año pasado le hemos presentado un documento muy importante a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y también a la Pastoral Social Evangélica, dos ámbitos religiosos muy importantes que, por cierto, concuerdan con el espíritu, con la esencia, con las propuestas de esta mesa de diálogo. Pues bien, días atrás, en el transcurso de la semana que finalizó, hubo un nuevo encuentro de este espacio y en este caso se convoca a un acuerdo multisectorial, comenzando por una definición que dice las entidades, organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, del mundo del trabajo y la producción y del sector académico que integran la Mesa del Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, advertimos en el documento aprobado en diciembre del año pasado que nuestra patria había comenzado a transitar un camino de dolor. Tal preocupación obedecía al aumento de la injusticia social y la desigualdad producidas por decisiones de gobierno orientadas a garantizar el incremento de la renta de corporaciones internacionales y dejando para después la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, especialmente las necesidades de quienes más padecen en su propio cuerpo los efectos de un modelo basado en la vieja división internacional del trabajo, esto es, primarización de la economía, extractivismo de recursos minerales y extractivismo financiero. Nuestra Argentina, sostiene este documento, no puede esperar un desarrollo integral basado en la solidaridad y el trabajo digno que materialice la felicidad de las personas dentro de este modelo de subdesarrollo. Por cierto, hace una crítica profunda y después plantea que la gravedad de la situación actual nos compromete con la llamada de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica y también de la Pastoral Social Evangélica, y nos sumamos al urgente pedido de declarar la emergencia alimentaria. Debemos enfrentar la crueldad del hambre que habita en millones de familias, oscureciendo el presente, especialmente de nuestros adultos mayores, y condiciona gravemente el futuro, especialmente de niñas, niños y jóvenes. Luego enumera, a partir de sostener que la emergencia alimentaria debe expresarse en las siguientes medidas, y las medidas, entre otras, son la implementación de una canasta básica de primera infancia, aumento del presupuesto de comedores y huertas escolares y comunitarias para mejorar la cantidad de raciones y la calidad nutricional de las mismas. Y una iniciativa interesante que es utilización de los espectáculos públicos, culturales y deportivos para recaudar alimentos y artículos de primera necesidad. Finalmente, como forma de comunicado, el documento sostiene que la solución a esta crisis requiere, más que parches económicos, de un fuerte compromiso político que genere consensos en el diseño e implementación de políticas públicas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvath. Muy buenos días. Acá me estoy sufriendo entre el calor y el frío, porque el frío de adentro, Pero bueno, estamos en el Desde la Gente, verano, con la malla y la sombrilla. Ojalá. Al editorial de Edgardo Form, con el que iniciamos nuestro programa de hoy, le sumamos estos otros mejores momentos del año 2019. Como por ejemplo, el que vamos a escuchar en un rato, que es la entrevista que le realizara Edgardo Form a Ariel Guarco, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. En 2019 se cumplieron 15 años del fallecimiento de Floreal Gorini y vamos a escuchar el recordatorio que hicimos en Desde la Gente. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos dialogaron con Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba. El 2019 también fue el año en que se cumplió el aniversario número 50 de la edición del primer disco de Almendra. Vamos a revisitar ese bloque con su música y la información de aquellos años. ¿50 años? A la flauta. Entre las muchas herencias que nos dejó el macrismo, ¿no?, con su alianza Cambiemos, está el cientificidio. En el Centro Cultural de la Cooperación hubo una mesa en la que se debatió el tema y hoy recordamos esas voces. Y el informe de Silvia Porritelli, que ya empieza, lo difundimos en su momento cuando se conmemoraba el Día Internacional de las Cooperativas y da cuenta de la importancia de estas entidades en la economía. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Son entidades gobernadas democráticamente por sus dueños. Las decisiones se toman en forma consensuada por el conjunto de sus asociados y han demostrado ser empresas eficaces y eficientes. Hoy, en el Día Internacional de las Cooperativas, vamos a conocer el impacto de las cooperativas en la economía nacional. También vamos a comentar algunos datos y cifras de las mutuales, que son entidades que comparten principios y valores con las cooperativas, ya que en conjunto conforman el gran universo de la economía social y solidaria. En la Argentina, a lo largo de la historia, el cooperativismo se ha desarrollado en todas sus formas, respondiendo a las necesidades de sus asociados y de las comunidades en las cuales está presente. Para millones de habitantes de nuestro país, hablar de cooperativas puede significar referirse a los servicios públicos, el consumo, la vivienda, el crédito, la salud, entre otras prestaciones, además del trabajo. Recientemente, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, presentó los resultados obtenidos de la actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales. A este trabajo, denominado Registro Legajo Multipropósito, respondieron 8.618 cooperativas y 3.039 mutuales de todo el país. Así lo informa Marcelo Colom, presidente del INAES. El total de cooperativas y mutuales que realizaron la actualización nacional de datos, 8.618 cooperativas que tienen constituido hoy su registro legajo multipropósito y realizaron la actualización 3.039 mutuales que también tienen ya constituido su registro legajo multipropósito. Esta es información al 8 de junio de este año. Y sobre la base de esas entidades que hicieron la actualización nacional de datos, surge la información que también vamos a mostrar seguidamente. De esa cantidad de entidades que hicieron la actualización nacional de datos, surge que hay 17.800.000 asociados a cooperativas y hay 10.100.000 asociados a mutuales. Como revelaba el presidente del INAES, Marcelo Colom, alrededor de 17.800.000 personas están asociadas a cooperativas de diferentes rubros y más de 10 millones de personas son socias de entidades mutuales. Este proceso de actualización de datos, que apuntó a crear un legajo electrónico único de entidades, se efectuó a través del sistema de trámites a distancia. Es decir, fueron las propias cooperativas y mutuales las que cargaron electrónicamente la información. Si bien las cifras arrojadas son sumamente relevantes, hay que tener en cuenta que hubo entidades que aún no hicieron la actualización. Esto significa que la incidencia de la economía social y solidaria en la Argentina es aún mayor. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de aproximadamente 27 millones de personas asociadas a cooperativas y mutuales, que supongamos que haya, porque lo hay seguramente, una duplicación de asociados. Muchas veces un asociado es de varias cooperativas. Lo mismo sucede con una mutual. Alguien puede estar asociado a una mutual y una cooperativa, o a diferentes entidades mutuales. Pero supongamos que fuera un 30%. Bueno, si suponemos que fuera un 30%, igualmente estamos hablando entre 16 y 20 millones de personas que están asociadas, que tienen alguna vinculación con una cooperativa o una mutual en nuestro país, sobre una población aproximada hoy de 48 millones de personas. Del universo de entidades relevadas surge que el sector en su conjunto, es decir, cooperativas y mutuales, genera más de 227.000 puestos de trabajo de manera directa, es decir, en relación de dependencia. También el muestreo del organismo indica que en 2018 las entidades de la economía social y solidaria generaron ingresos por casi 500.000 millones de pesos. El impacto e inclusión social de estos números que veíamos recién, de estos excedentes, de estos resultados al 31 de diciembre del 2018, tienen como beneficiarios a 27 millones de asociados en todo el país, generan 227.000 puestos de trabajo y 18 millones de esos 27 millones de asociados de los que hablábamos recién son asociados que están radicados en localidades del interior del país. Es decir, que están radicados fuera de los grandes... Ojo, hablamos del interior del país, pero excluimos Rosario y Córdoba. Es decir, excluimos los grandes centros urbanos. Cuando digo Córdoba, me refiero a Córdoba capital, ¿no? Estamos excluyendo los grandes centros urbanos, estamos excluyendo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 18 millones están en las comunidades del interior del país. Es decir, el 66,8% sobre el total de asociados a cooperativas y mutuales se encuentran radicados en localidades por fuera de los grandes centros urbanos. La incidencia social y económica de cooperativas y mutuales, como señalaba recién Marcelo Colom, titular del INAES, es sumamente significativa. Sobre un total de 514, son 455 los departamentos o partidos del país en los que hay por lo menos una cooperativa o una mutual. Los habitantes de estos lugares, especialmente del interior, y en particular de las zonas rurales y de las pequeñas y medianas localidades alejadas de los centros urbanos, saben que es fundamental el rol que cumplen las entidades solidarias para el desarrollo económico y social de sus comunidades. Nosotros tenemos que el 89% de los departamentos o partidos del país, que son en total 514, tienen al menos una mutual o una cooperativa. Rubén Brouchi, director de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del INAES. Quiere decir que al menos una mutual o una cooperativa cubre el 89% de la geografía nacional. Acá podríamos parafrasear una vieja frase que existe, acá podemos decir que Dios está en todas partes, pero en el sistema cooperativo y mutual, ¿sí?, no atiende solo en Buenos Aires. Ahora escuchamos a Rubén Brouchi, que nos habla de esta incidencia. Todo esto tuvo que ver con saber cuántos somos, qué incidencia tienen las entidades en el desarrollo de la economía social y en el desarrollo económico social de nuestro país, tener datos ciertos, tener datos que nos permitan fijar políticas públicas serias, que sean datos que sirvan por y para las cooperativas y mutuales, que nos otorguen transparencia a la actividad, que es una actividad que no tiene por qué ocultarse. Y entonces hay que mostrarla, hay que mostrar toda esa actividad que realizan las entidades. Y que además, yo creo que todo esto nos va a permitir a nosotros, a todos ustedes, a las entidades que representan, a las pequeñas mutuales, a las pequeñas cooperativas, a las grandes, a nosotros como funcionarios, a ustedes como dirigentes, ser ejemplos de esta cohesión social que llevan a sus comunidades. Clarifiquemos las cifras. De la actualización de datos de cooperativas y mutuales realizadas por el INAE surge que el 66,8% de asociados a cooperativas y mutuales se encuentra en localidades del interior del país. Esto sin mencionar a los grandes centros urbanos, es decir, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Rosario y a la Ciudad de Córdoba. En tanto, el 79% de las cooperativas y las mutuales están radicadas en el interior de la Argentina, por fuera de los grandes centros urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y la capital cordobesa. Y el 89% de los departamentos o partidos de todo el territorio nacional tienen por lo menos una entidad cooperativa o mutual. Durante la presentación, el presidente del INAE, Marcelo Colom, sostuvo que la actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales implicó un proceso de sinceramiento y transparencia. También señaló que toda esta información permitirá fijar políticas públicas en beneficio del sector y contribuirá para la promoción y el desarrollo de las actividades de las entidades. Marcelo Colom, presidente del INAES. Que todo esto sirva a las entidades para el desarrollo de sus servicios, para la realización de sus actividades, para su integración, para que las más grandes puedan acompañar a las más chicas, para que frente al control público no tomemos el atajo más fácil, sino que asumamos también responsabilidades, fortalezcamos esa cohesión social que las cooperativas y las mutuales le dan a sus comunidades, porque como muchas veces decimos, cuando alguien se asocia a una cooperativa, a una mutual, lo hace con la esperanza de resolver un problema que tiene, de resolver un problema que lo aqueja, y con la necesidad de sentirse acompañado, ¿no? De sentirse acompañado, de sentirse libre porque resolvió ese problema. A partir de ahora, según establece la resolución 957, las cooperativas y mutuales deben actualizar y presentar anualmente sus datos ante el INAES. Con más de 100 años de historia en nuestro país y en las más diversas coyunturas políticas, económicas y sociales, las empresas de la economía social y solidaria, es decir, las cooperativas y las mutuales, han demostrado una insoslayable capacidad de gestión y organización en función del interés general. En momentos cruciales de la Argentina, es bueno recordar el documento que emitió la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, allá por el año 2010 con motivo del Bicentenario, bajo el título Por una Argentina solidaria y próspera. En dicho documento se proponía, entre otros principales objetivos, fortalecer la integración institucional y empresarial del movimiento cooperativo en todas sus ramas, tanto hacia el interior del país como a nivel regional, continental y mundial. Incrementar la participación de la riqueza generada por las empresas cooperativas en el Producto Bruto Interno de la Argentina y lograr una mayor incidencia en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Casi una década después, esta propuesta sigue vigente y significa un enorme desafío para quienes son parte, de una manera u otra, de la economía social y solidaria. A modo de complementar el excelente informe de Silvia Porritelli, digamos que los datos de la actualización que realizó el INAES especifica que existen en el país 4.365 cooperativas de trabajo, que son 790 las cooperativas de servicios públicos, que les siguen las de vivienda, que son 708, luego las de consumo, 568, agropecuarias, que son 546, las de provisión, 415, las de crédito, que suman 396, y las de seguros, que son 12. Hay otras casi 2.300 cooperativas que no especificaron su objeto social. Está a la vista que el mundo del cooperativismo y el mutualismo, o sea, el mundo de la economía social y solidaria, no es un actor menor, ni mucho menos. Desde la gente. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. desde la gente. A Rafael Alberti, que vivió entre 1902 y 1999, se lo suele reconocer como un gran poeta español del siglo XX, famoso por versos como los de La Paloma. Y también lo recordamos por su militancia comunista, su regreso a España tras la muerte del generalísimo dictador Francisco Franco, tras su larguísimo exilio. Dijo entonces que se había ido del país con el puño cerrado, pero que volvía con la mano abierta. A Rafael Alberti, en Desde la Gente, lo recordamos en 2019 por su paso por la Argentina. Desde la Gente, Desde la Gente. Efemérides. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. El próximo lunes se cumplen 20 años de la muerte de Rafael Alberti. Aprovechamos este aniversario para recordar lo que fue la estadía de este maravilloso poeta español en nuestro territorio. Argentina no era el lugar que Alberti había pensado para su exilio tras el triunfo de Francisco Franco en España. El 10 de febrero de 1940 se había embarcado en Marsella con destino a Chile, con un pasaporte que le había facilitado el poeta chileno Pablo Neruda en París. La idea era llegar acá a Buenos Aires y desde allí dirigirse a Mendoza para pasar a Chile, pero el plan no pudo cumplirse porque cuando llegaron a Sudamérica, Neruda ya había abandonado su país para cumplir las tareas que le habían asignado en el consulado chileno en México. Y así fue que Alberti y su esposa, María Teresa León, quedaron varados en Buenos Aires sin el permiso necesario para residir en Argentina. No fueron fáciles los años del matrimonio en nuestro país, el propio Alberti comentó. Cuando llegó Frondizi, la cosa se nos puso peor. Durante el plan con Intes teníamos intervenido el teléfono, nos revisaban la correspondencia y estábamos en una lista negra. Todo se nos fue estrechando cada vez más, incluida nuestra situación económica. Una noche tres tipos allanaron mi casa, estando mi señora sola. Venían a detenerme, pistola en mano. Detuvieron a Miguel Ángel Asturias y a mí, no me agarraron porque había salido. Tuve que esconderme en Castelar durante un mes. Cuando pude salir, dije, basta. El 28 de mayo de 1964 salimos de la Argentina con gran dolor. Hacía 24 años que estábamos allí, pero un día se nos hizo imposible. Rafael Alberti siempre recordó su estadía de 24 años en el sur de América. De hecho, cuando recibió el premio Cervantes, así comenzó su discurso. Majestades, el día 28 de mayo de 1963, después de casi 24 años de exilio en la República Argentina, hacía mi entrada a través de la inmensa puerta del cielo en la ciudad de Roma. Yo tenía entonces 61 años. Quebradas las raíces, yo llegaba a Italia de las inmensas tierras argentinas, aquellas que me habían dado asilo durante tantos años como para considerarlas ya parte entrañable de los nuevos paisajes de mi vida. Tanto estaban en mí que el tenerlas que abandonar, volviendo nuevamente a Europa, pero no a mi imposible patria todavía, supliqué a Roma, casi con la misma unción que Cervantes arrodillado bajo la puerta del Popolo, me concediese su poderosa maravilla a cambio de todo lo bello y doloroso que en aquellas tierras sudamericanas había dejado. Dejé por ti mis bosques. Rafael Alberti, en uno de sus textos escritos ya nuevamente en territorio español, escribía: Noche, cuando desde el balcón al Guadarrama en que estoy, miro al cielo buscando la Osa Mayor que se va abriendo, tendida sobre los montes, me emerge de un agujero negro de la Vía Láctea la geometría perfecta de la Cruz del Sur. Recuerdo entonces que mi vida corrió, hace ya muchos años, bajo la noche austral de América, lejos, muy lejos de estos cielos españoles, que puedo ahora contemplar más tranquilo. Alberti y su balada del exilio Más se equivocó la paloma por el cubano Bola de Nieve. Barrancas del Paraná, conmigo os iréis el día que vuelva a pasar la mar. No ya como el conde Olinos que de niño pasó el mar, seré cuando pase el mar. Mi cabeza será blanca y mi corazón tendrá blancos también los cabellos el día que pase el mar. Pero una cosa en mi sangre siempre el viento moverá, verde cuando pase el día que vuelva a pasar el mar. Barrancas verdes del río, barrancas del Paraná. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El año pasado fue el año en que se cumplieron 15 años de la partida de uno de esos hombres indispensables. Nos referimos a Floreal Gorini. Y por entonces lo recordamos con unos audios de los años 90 que tenían una vigencia lastimosa en pleno gobierno del presidente Mauricio Macri. Esto fue en octubre del año pasado. Desde la Gente, efemérides. Quienes formamos parte del movimiento cooperativo tuvimos el 3 de octubre de 2004 la tristísima noticia de que había fallecido Floreal Gorini, uno de los máximos referentes de la economía social y solidaria en nuestro país. Uno de los dirigentes claves del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que entre sus principales proyectos políticos y económicos promovió el desarrollo de las cajas cooperativas de crédito en todo el país. El concepto de cooperativismo, impulsado por Gorini, no solo hablaba de lo económico. A pesar de tomar como estandarte la lucha contra las políticas de los organismos financieros internacionales, basándose en los principios de solidaridad y equidad social, Gorini entendía que la lucha debía abarcar también a lo político, a lo social y fundamentalmente a la cuestión cultural. Como ejemplo de esa visión está el Centro Cultural de la Cooperación, creado por él. Ámbito de debate, de pensamiento de ideas, de fuerte incidencia en el ámbito de la cultura. Floreal Gorini falleció hace 15 años. Y ahí entramos en la contradicción de sostener que era un visionario por el análisis que hacía sobre nuestra situación económica y social, o quizás las actuales políticas se asemejan a las que él criticaba allá por el año 1991. Vamos a escuchar fragmentos de una entrevista que le realizamos apenas 2 meses de haberse lanzado el plan de convertibilidad en marzo de 1991, con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Felipe Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Pero si nosotros le dijésemos que lo que va a escuchar es un reportaje realizado hace apenas unos días, usted se preguntaría quién es ese personaje que hace una lectura tan certera del gobierno de la Alianza Cambiemos. En este primer bloque, Florial Gorini habla sobre el ajuste permanente a que nos va sometiendo el Poder Ejecutivo. El plan de ajuste les va mejorando sus cuentas. Pero al gran campo popular, que es la mayoría de la población argentina, el plan de ajuste le crea dificultades. Dificultades que se expresan en un desajuste de la capacidad de compra del pueblo, de una capacidad de demanda que se achica, una desocupación que sigue en aumento, pese a todo lo que se proclama, y una inflación que se mantiene rebelde, planteándonos lo que llamamos la inflación de carácter estructural. Creo que hay una imagen propagandística de la caída de la inflación, que es el no distinguir que hay índices inflacionarios que caen porque se abandonaron políticas de ajustes de tipo monetarista basadas en la indexación y las altas tasas de interés, que eran instrumentos para combatir la inflación y que, como desde nuestro instituto lo venimos señalando ya desde las épocas de Martínez Díaz, es un nuevo afluente a el torrente inflacionario. Vamos ahora con el segundo bloque de esta entrevista realizada a Florial Gorini hace 28 años, o ayer. ¿Cuál era el análisis que hacía Florial Gorini sobre el achicamiento del mercado interno? Escuchemos. No vamos a tener reactivación de la economía, ni menos de la actividad industrial, y vamos a tener marginación. ¿Por qué? Porque una economía que se plantea su crecimiento solo a través de las exportaciones de productos primarios y de los servicios en el área local no genera actividad industrial. Y la falta de desarrollo de la actividad industrial obliga a la marginación. La estructura social argentina ya no va a ser solo la de los ricos, lo de las clases media y de los trabajadores, sino que a esto se van a agregar los marginados. Va a ser un nuevo componente de la estructura social. Argentina 1991. Florial Gorini, que además de dirigente cooperativista fue diputado nacional, ya denunciaba el crecimiento de nuevos pobres a dos meses de implementado el plan de convertibilidad. ¿Y qué decía de las privatizaciones para pagar la deuda externa? A ver, escuchemos. Tenemos una deuda externa que no la podemos pagar con moneda, que no la podemos pagar con los excedentes de nuestras balanzas de pago, y entonces tenemos que entregar patrimonio. Tenemos que entregar lo que construyeron generaciones anteriores. Y esas generaciones anteriores hoy son los jubilados y los condenamos al hambre. Pero lo que ellos construyeron los vendemos para pagar la deuda que contrajo un grupo reducido de la sociedad y que lo está usufructuando. Entonces, las privatizaciones tienen como razón fundamental e injusta el pago de una deuda externa, o por lo menos parcialmente, con el propósito de recomponer una capacidad de pago y requerir nuevos préstamos. Es decir, aquí estamos en presencia de la crisis de un sistema capitalista dependiente. Por ser dependiente, no tiene capacidad de acumulación. Uno de los méritos que tiene el sistema capitalista es su fuerte capacidad de acumulación. Como se concentra la riqueza en pocas manos, que aprovecha el trabajo de muchos miles, ese titular o esos pequeños reducidos titulares del capital concentran una gran capacidad de acumulación que la vuelcan a la reproducción de su actividad económica. Y entonces pueden seguir acompañando el proceso de avance tecnológico. Pero cuando el país capitalista es dependiente, no pueden quedarse con todo el producto de la acumulación. Tiene que expatriarlo. Vuelve a los inversores, vuelve a los titulares que no están radicados en el país. Entonces la acumulación es insuficiente. la modernización tecnológica obliga a reponer. En esos momentos hay que buscar nuevos préstamos. Esto lo viene haciendo la Argentina. Este es el modelo de la generación del 80 del siglo pasado, que funcionó hasta el año 29 de este siglo. Pero nuestros acreedores nos dicen, primero paguen los que nos deben, segundo creen las condiciones de estabilidad para que mis ganancias puedan ser repatriadas en la misma moneda, y estos son los planes de ajuste que desde hace 20 años a la fecha se vienen aplicando. Floreal Gorini, que falleció el 3 de octubre de 2004, también sostenía, hace casi tres décadas, que la solución a buena parte de los problemas que sufrimos los argentinos había que buscarla en la unidad de quienes se encuentran en el campo popular. Aquellos que creemos en la solidaridad, que creemos en la ayuda recíproca, que creemos en el mutualismo, que creemos en la necesidad del intercambio equivalente de los esfuerzos del trabajo, que creemos en la necesidad de proteger a los débiles, no en un asistencialismo de limosna, sino en una asistencia social que admite las diferencias que existen en los seres humanos y que solo pueden ser superadas a través de la educación y de la atención clínica a veces. Los que creemos en esto y tenemos que ir buscando las formas de comunicarnos y entendernos. No es que nos falte una propuesta, pero el primer punto de la propuesta es que pensamos en la necesidad de una sociedad solidaria, una sociedad de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades realmente construidas, en una sociedad que nos haga a todos protagonistas. Debemos comenzar por sentarnos en la mesa de debate de las organizaciones sociales, de los sindicatos de los trabajadores, de los partidos políticos, y debatir estos temas. Floreal Gorini, Floreal, fue, como solemos decir, el máximo dirigente del Instituto. Él se incorporó allá por 1961 y aportó, por un lado, su experiencia de luchador gremial, fue secretario gremial de la Asociación Bancaria, pero también fue un funcionario importante del Banco Industrial, con lo cual resumía dos vertientes muy importantes: el conocimiento de la técnica bancaria, pero al mismo tiempo la defensa de los trabajadores a través de la actividad gremial. Era un autodidacta formidable, y entre muchas de sus cualidades, Floreal tenía una que lo distinguía, además de su humildad, su sencillez. Floreal sabía escuchar. Escuchaba con todo el cuerpo, como si la persona que tuviera enfrente era lo más importante que existiera en ese momento. Una cualidad extraordinaria de un dirigente que marcó con un sello indeleble lo que es el Instituto a partir de su gestión, y por supuesto nosotros nos consideramos de alguna manera respetuosos herederos de aquel legado. Ulises Gorini, escritor y periodista, director de la revista Acción, hijo de Floreal, cuenta que a su padre le gustaba mucho cómo cantaba Agustín Magaldi. Cerramos este recuerdo del gran Floreal Gorini con un tangazo escrito por Juan Carlos Marambio Catán, con músicas de Horacio Petorussi, Acuaforte. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gozar. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, topadas de besos, me miran extraña con curiosidad. Y ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con champán. Hoy le negó el aumento un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina de Morvan, me ofrece con sonrisa una violeta para que alegre tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo y sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. En medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena en lo que otros tiempos miré con ilusión. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. En junio del año pasado se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación una mesa en la que se debatió sobre el cientificidio al que el gobierno de Mauricio Macri estaba sometiendo al país. Alberto Kornblit sostuvo en ese encuentro que el gobierno de Cambiemos vino a escarmentar a la ciencia y a destruir sus bases sociales. Este es el resumen de las voces que se escucharon en esa jornada. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Desde hace 4 años, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri viene aplicando políticas de ajuste en ciencia y tecnología. Ese ajuste no es una consecuencia casual o no deseada del achicamiento general que desde entonces lleva a cabo el gobierno nacional. Muy por el contrario, se trata de una política de Estado. Así como en los 90, Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos, el gobierno de Mauricio Macri está produciendo el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico. O para decirlo mejor, lo que viene haciendo el gobierno de Macri es un verdadero cientificidio. Días atrás, en el Centro Cultural de la Cooperación, se llevó a cabo un intenso debate en torno a esta problemática que debería concitar una mayor atención por parte de toda la ciudadanía, especialmente en estos tiempos de debate electoral, porque de lo que se trata es del modelo de país que se debe discutir. Del debate cientificidio, el ajuste en ciencia y tecnología que se realizó en el CCC, participaron los doctores Alberto Kornblit, Roberto Salvareza, Gabriela Dicker, Nuria Giniger y Martín Cortés. El diputado y expresidente del CONICET, Roberto Salvareza, señaló que el gobierno encarna a un grupo de empresarios que está respaldando un plan que le ha comprado llave en mano al Fondo Monetario Internacional y que consiste en llevar a la Argentina a un modelo de economía primaria. En ese marco destruyen el sistema de ciencia y técnica, atacan al CONICET y a la universidad pública, al INTA y al INTI. Cuando uno lo mira en su conjunto, uno mira el desprestigio que hablaba recién la rectora sobre lo que es la universidad, el ataque al CONICET, que es con los ñoquis, se acuerdan ustedes cuando se hablaba de ñoqui, esta gente en el Estado andaba a laburar y demás. Este ataque no se limita solamente a la universidad, el CONICET, el INTA o el INTA, porque lo vemos, por ejemplo, en la cesión de el cielo del espacio argentino a 20 satélites de compañías extranjeras, mientras que ARSA-3 no se construye. Lo vemos con el plan nuclear congelado. 4 años no se hizo nada, estamos todavía viendo qué hacemos con las centrales nucleares, y de hacerse algo se va a hacer mal, porque no se va a realizar lo que es la tecnología que dominamos, que es la tecnología CANDU. Atucha 3 no se construye, no se va a construir, tal vez se haga la central china, pero es con uranio enriquecido. Entonces ahí también dejamos de lado a todo lo que es la industria nacional, que estaba ya desde la época puesta en marcha de Atucha 2, se había consolidado. Es el tema de lo que vemos en FADEA, porque todos estos conflictos que vemos, bueno, FADEA ha hecho 800 técnicos. En el plan nuclear, nucleoeléctrica, termina la adecuación de embalse y se echan 250 técnicos. Y se echaron 100 más hace unos días. El tema de FADEA tenía 1.600 personas y quedan 800. Y de esos 800, el plan de la empresa, a pesar que quieran disfrazarlo de que se van haciendo aviones y demás, que se están construidos con rezagos que había de los Pampa, el plan es convertirlo en un sistema de mantenimiento de Flybondi y de ¿cómo es? LATAM. Ese es el plan, y alguna árabe que estaban buscando de por ahí. Entonces me parece que hay que mirar todo esto en un proceso de estructuración cultural y de volver a la región, a toda la región, a un rol al cual los países más desarrollados nos están destinando. Desde la llegada de Macri al gobierno, el país se rediseñó bajo el paradigma neoliberal, y ese cambio implicaba la inutilidad de la ciencia. Un país con una economía primarizada, como el que describía Roberto Salvareza, que viva solo de sus recursos naturales, no necesita un sistema científico técnico complejo. Como mucho, se importa. El eje del debate, que se dio en el Centro Cultural de la Cooperación, fue la crítica situación que está atravesando la ciencia argentina, que incluyen recortes presupuestarios y ajuste salarial, reducción del ingreso de nuevos investigadores, cancelación de fondos para congresos, imposibilidad de renovar insumos básicos en laboratorios y caída de los subsidios a la investigación, entre otros tantos factores. Nuria Giniger, investigadora del CONICET, habla del cientificidio del gobierno de Mauricio Macri y sobre qué hacer. Respecto de la categoría de cientificidio, bueno, nosotros trajimos esta categoría, la inventamos, el movimiento de científicos y científicas inventa esta categoría, y efectivamente la pone en consonancia con la discusión respecto de la soberanía. No es una categoría que solamente sirva para explicar cómo el Estado argentino hoy, conducido por el gobierno macrista, está destruyendo el sistema de ciencia y tecnología público, sino que además tiene un plan específico. No es nada más que la consecuencia del ajuste presupuestario lo que estamos viviendo. En 2016, uno de los intelectuales del gobierno de Macri, el hijo bobo de León Rosichner, dijo que había que terminar, parecía Barrio Nuevo, además, hay que terminar por 2 años con el pensamiento crítico, ¿no? Hay que dejar de lado el pensamiento crítico. Y bueno, parece simplemente una provocación, cosa que lo fue, de hecho, es una provocación, pero en realidad tiene todo un sentido, ¿no? Salir a decirle a la sociedad argentina, al pueblo argentino, a los y las investigadores y científicos, que hay que dejar de lado aquello, la materia prima con la cual nosotros producimos conocimiento, es todo un signo de época. Y efectivamente hay una política de Estado de destrucción del sistema científico y tecnológico público en varios registros, digamos. Por un lado, en limitar las capacidades reflexivas de una porción de nuestro pueblo, pero además desarticular esa producción de conocimiento en relación con los principales problemas de nuestra sociedad: la educación, el trabajo, la vivienda, la salud. De eso se trata también producir ciencia y tecnología. El gobierno de Macri se inscribe en la tradición liberal que no tiene buenos ojos para con la ciencia, por lo menos para con la ciencia que se produce en nuestro país. Ahí está la noche de los bastones largos de Onganía, ahí está el menemismo y el desprecio de su ministro estrella para los investigadores. Hoy tenemos a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal que se preguntan ¿para qué tantas universidades en el conurbano? Martín Cortés, que es investigador del CONICET y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, señala que la visión de la ciencia que tiene el neoliberalismo no se limita solo al ajuste económico y a la quita de recursos. El neoliberalismo, dice, tiene una mirada específica sobre la ciencia. Acá su análisis. Proyecto neoliberal en materia de ciencia que tiene que ver con el ajuste, con la reducción presupuestaria, etcétera. Y por supuesto, eso es el neoliberalismo en ciencia, ¿no? Pero también es mucho más que eso. Me parece que es un tipo de... Hay que pensar al neoliberalismo también como un tipo de aproximación al conocimiento, como un modo de concebir el conocimiento, como un modo de concebir la ciencia. Y en ese sentido hay que avanzar en esto que decía de la imaginación, también contra una serie de elementos que nosotros mismos no pudimos extirpar. Pero digo, quisiera señalar algunos elementos, me parece, de un tipo de aproximación neoliberal a la ciencia o al conocimiento que no tienen estrictamente que ver con la reducción presupuestaria, sino que tienen que ver con un tipo de práctica de la ciencia que nosotros tenemos que estar en capacidad de, en este nuevo proceso, poner en discusión, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Lo primero diría las formas de producir, las formas de difundir, las formas de poner en común el conocimiento, ¿no? Pienso en la lógica del paper, la lógica de la evaluación estandarizada, la lógica de la mayor relevancia de los textos publicados en revistas en inglés, y que mientras menos gente lee, en general más puntuación tienen las evaluaciones. Yo no estoy ni en contra ni del paper ni de publicar en inglés, pero sí creo que todo eso tiene que ser puesto en discusión, ¿no? Tiene que ser puesto en discusión fuertemente qué tipo de formas de validación de nuestra producción científica existen. Y es uno de los elementos centrales para discutir con una de las cuestiones que hacen, me parece, al corazón del neoliberalismo en la ciencia. Para Gabriela Dicker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el cientificidio es el desmonte del sistema de ciencia y tecnología que tiene su expresión material más clara en el ajuste presupuestario y su expresión simbólica más clara en la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también el pretendido desprestigio de las universidades, especialmente las del conurbano. Dicker habló también de poner en cuestión a la ciencia y técnica que queremos para los próximos años, para que a partir de ese punto pensar líneas de acción para reconstruir el estado de la ciencia. Creo que tenemos que cuidarnos también de reducir la discusión de las políticas de ciencia y tecnología al ámbito de la ciencia y la tecnología. No son políticas que debamos discutir nosotros únicamente. Nuria lo decía en relación con los otros sectores sociales a los que debemos invitar y convocar a esta discusión. Yo lo diría también en términos de que la discusión de las políticas científico-tecnológicas no es otra que la discusión acerca del modelo de desarrollo del país, y esta es una discusión que habrá que dar en relación con la discusión sobre las políticas económicas, las políticas industriales, la discusión sobre la matriz productiva de la Argentina, la discusión con las políticas culturales, educativas, etcétera. Los años que se vienen, no hay ninguna duda que van a ser muy complejos. Nos encontramos hoy con la Argentina sumida en niveles de empobrecimiento muy duros, aún en instituciones donde hacía mucho que no veíamos estos niveles de empobrecimiento. La universidad que yo conduzco, que queda en el segundo cordón del conurbano, cuenta hoy con estudiantes que dejan de venir o que solicitan aumentar los subsidios al comedor, que no pueden venir porque no pueden pagar el transporte. Somos la única universidad del conurbano a la que Vidal no le firmó el convenio por el boleto estudiantil. Y estas situaciones extremas, que si se manifiestan adentro de una universidad, tanto más se manifiestan en otros sectores de la vida social, nos puede colocar también de cara a los próximos años en una disyuntiva que sin ninguna duda es falsa. Y es cómo distribuir los recursos que sabemos no van a sobrar en los próximos años. Y creo que tenemos que insistir en que no podemos correr el riesgo otra vez en los años que vienen en la Argentina de ubicar la necesaria inversión en el desarrollo científico-tecnológico en un lugar secundario en relación con la satisfacción de necesidades básicas de sectores amplios de la población, básicamente porque el desarrollo universitario y el desarrollo del sistema científico-tecnológico es parte de la estrategia de crecimiento. Tiene que poder formar parte de la estrategia de crecimiento, de la estrategia de desarrollo y de la estrategia de producción o de las políticas de producción de más igualdad. Y que además, sin universidad y sin ciencia y tecnología, tampoco vamos a poder sostener las sociedades democráticas ni la reconstrucción del Estado de Derecho que necesitamos en la Argentina. Así que tenemos que evitar las falsas disyuntivas en esta discusión que habrá que dar sobre las políticas futuras de la Argentina. Realmente un interesante e intenso debate se dio en el Centro Cultural de la Cooperación en torno de un tema que, creemos, es central y que no está siendo tomado como tal por los medios ni por la sociedad en su conjunto. Y como señaló el ex titular del CONICET, Roberto Salvareza, el debate no debe centrarse en la falsa antinomia entre ciencia útil y ciencia inútil. La ciencia es una, y el Estado, hoy conducido por el gobierno de Mauricio Macri, la está destruyendo. Y eso, los científicos, certeramente lo llaman cientificidio. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Seguimos con la segunda parte de la mesa en la que se habló sobre el cientificidio al cual el macrismo arrastró a la Argentina. Seguimos en Desde la Gente y seguimos desarrollando este interesante debate que se dio en el Centro Cultural de la Cooperación en torno a una charla-debate que giró alrededor del tema cientificidio, el ajuste en ciencia y tecnología. Que por supuesto, y como venimos escuchando, no se quedó solo en la cuestión del ajuste en la ciencia. En su intervención, el biólogo molecular y director del CONICET, Alberto Kornblit, se refirió a los cuestionamientos oficiales sobre la utilidad del conocimiento científico, un tópico bastante escuchado también en los medios hegemónicos. Kornblit hizo alusión a dichos del secretario de Ciencia, Lino Baraniao, cuando, refiriéndose a las ciencias sociales, dijo que el que quiera hacer historia medieval, que vaya a hacerla a la universidad. De este modo, señaló Kornblit, limitó el ámbito del CONICET a la producción de cosas que tuvieran utilidad para las empresas y descalificó a la universidad como el sumidero en el cual se pueden hacer cosas inútiles. Total, no importa. Eso caracteriza el escarmiento a la ciencia con desvalorizaciones y desprestigio. Alberto Kornblit, nuevo director del CONICET por el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, comenzó su intervención con dos noticias del diario. Para no caer de entrada en el reduccionismo, que en definitiva en la ciencia el reduccionismo es una metodología, no es un fin en sí mismo, o sea, podría ser una táctica luchar por el salario si se tiene conciencia de que la lucha no se termina ahí. Voy a hablar de dos datos de la realidad del diario de hoy. En este momento está en la Argentina el monigote fascista de Jair Bolsonaro. Ese monigote fascista es, además de homófobo, misógino, reivindicador de la dictadura, militarista, reivindicador de la ignorancia, que está dispuesto a eliminar la autonomía universitaria en Brasil y está dispuesto a eliminar la educación sexual en la escuela primaria, y que tiene una viceministra de Cultura que dice abiertamente que la geografía, la historia y la matemática vienen de Dios y de la Biblia. Ese monigote gobierna el país más importante al sur del Río Grande. Entonces se entiende por qué la reacción va a hacer todo lo posible para que Macri se quede en este país. Y si nosotros logramos que después de 4 años Macri se vaya, va a ser un triunfo para toda Latinoamérica para frenar a estos monigotes fascistas como Bolsonaro. Así que ese es el punto global central del problema que vivimos hoy. Otro dato del diario de hoy que tiene que ver con la ciencia y la tecnología es que la doctora Sandra Díaz, investigadora prestigiosísima de Córdoba, gran investigadora, gran persona, ganó el premio Princesa de Asturias por sus trabajos sobre cómo la biodiversidad vegetal es importante para mitigar los efectos del cambio climático. Y es la biodiversidad no taxonómica, sino la biodiversidad morfológica y de hábito de crecimiento de las plantas. Eso debe enorgullecer a la ciencia argentina, y bastaría que un gobierno de 4 años hubiera logrado que uno de sus científicos ganara este premio para que se sintiera satisfecho de sus políticas de ciencia y técnica. Pero ese gobierno no tuvo nada que ver con este premio. Pero les diré más, lo compartió con la doctora Joana Chori. Chori es una prestigiosísima bióloga vegetal que seguramente en su vida recibió más dinero para su laboratorio que el presupuesto de ciencia y técnica de la Argentina. Entonces tenemos una persona que fue apoyada con tanto dinero como todo el sistema de ciencia y técnica, que comparte un premio con una modesta investigadora argentina cuyo eje fundamental es el pensamiento crítico, la inteligencia y la perseverancia. Entonces, esas son las contradicciones, y eso nos tiene que también decir a los argentinos que no tendríamos que sentirnos culpables de la ciencia que hacemos y que tenemos derecho a exigir que se financie genuinamente, porque tenemos la capacidad en las ciencias sociales, la capacidad en las ciencias experimentales, en las ciencias biológicas, en la física, en la matemática, en todo. Entonces, Nuria dice que es un derecho humano, yo creo que es un problema de Estado, y que además ese problema de Estado, ligado a un plan, como plantea Roberto, un plan de desarrollo, también se basa en una actividad que es irreprimible. Y hablando de represión, voy a hablar del gobierno, pero es irreprimible porque es imposible reprimir la capacidad de los jóvenes universitarios formados en las universidades públicas de preguntarse cosas sobre el mundo social, sobre el mundo cultural, sobre el mundo de las humanidades, sobre el mundo de la biología, sobre el mundo de la física, etcétera, etcétera. Esa capacidad de reprimir ese talento es un baluarte y tenemos que defenderlo y desarrollarlo muchísimo en el próximo gobierno. Alberto Kornblit también habló del caldo de cultivo para el ajuste. El caldo de opiniones es el que posibilitó el ajuste y la pasividad de la comunidad científica frente a ese ajuste cuando redujo en 500 puestos la entrada al CONICET. Cuando ocurrió esa reducción de 500 puestos, una gran parte de la comunidad científica lo justificó, y lo justificó diciendo que había un exceso de investigadores y que, por lo tanto, ahora que íbamos a ser menos, íbamos a estar mejor. Y la realidad es que después de 4 años, aquellos menos que estamos peor. estamos peor en salarios, estamos peor en fondos para investigar, estamos peor en fondos para funcionamiento, estamos peor en el no cumplimiento de instrumentos de financiamiento que fueron inventados y aprobados por estas autoridades y que hoy tienen el descaro de decir que no tienen plata para cumplir con esos compromisos. O sea que estamos peor, pero ha habido una evolución. Una evolución que, por supuesto, siempre tiene algunos aspectos corporativos, pero no es una novedad. Lo que pasa es que es peor que ni siquiera la corporación se mueva, como ocurría cuando se bajaron los 500 puestos, porque ahí, insisto, había la expectativa esperanzada. O sea, había un sector de la comunidad muy importante, y la sociedad también, que tenía expectativa esperanzada en la presencia del mismo ministro Barañao, porque decía, se quedó para garantizar que las cosas que habían sido bien hechas en el kirchnerismo continúen. No, no, se quedó para joder, se quedó para ajustar y se quedó para hacer el converso que grita más fuerte macrismo que los otros ministros del macrismo. Como señaló Gabriela Dicker, el problema de la ciencia y la tecnología no es solo que se reduce al ajuste presupuestario. Ese ajuste es, sin duda alguna, la expresión material de la actual situación de la ciencia y la tecnología. Esto es, del cientificidio. Pero hay una cuestión que no se puede dejar de lado y que es central. El ajuste en la ciencia no puede sostenerse sino en la medida que se instala en la opinión pública la convicción o el sentido común de que ese ajuste es necesario y legítimo. Y bueno, Eduardo, desde acá vamos aportando nuestro granito de arena para que ese no sea el sentido común. Por el contrario, este es nuestro estímulo, aunque sea modesto, a desarrollar el pensamiento crítico. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Durante el mes de noviembre de 2019, Marta Gaitán dialogó con Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema central de la entrevista tuvo que ver con el documental Madres, que habla de la violencia institucional. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Bueno, allí están presentadas todas las compañeras que forman parte de este espacio de géneros. Vamos a escuchar ahora a Marta Gaitán desde la provincia de Córdoba. Y ya ingresando al mes de noviembre, mes en el que tenemos el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, hemos decidido hacer una serie de columnas, entrevistas y reportajes en relación al cumplimiento del Pacto Cooperativo por la No Violencia, que ha sido firmada por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y por ende varias federaciones y cooperativas de base de todo el país. Para comenzar a hablar en este caso de violencia institucional, nos hemos comunicado con Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es antropóloga, parte del Núcleo de Estudios sobre Muerte, Violencia y Política del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba e Instituto de Antropología de Córdoba. Pero en esta ocasión, por una excelente, muy buena noticia, por un documental basado en la investigación dirigida por Natalia. Hola Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás?

las horas, caídos todos desconocidos, ratones que pegan sin razones. La muerte es una cuestión de suerte, pistola, dispara sola, caído desconocido, ratones sin razones. La muerte es una cuestión de suerte, estás en. No hay más que hablar, te vas a leer por donde te esperaste. Ya sé, no hay más que hablar, te vas a leer por donde te esperaste. Pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Que alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. No es lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, and she don't give a fuck. She don't give a fuck, and she don't give a fuck. She don't give a fuck, and she don't give a fuck. She don't give a fuck, and she don't give a fuck. Haga que vaya a buscarte. Te diga todo lo que siento, baby, no quiero frenarte. Ya no me alcanza el tiempo, ya no es lo mismo que antes. Ahora mato por tu cuerpo, ahora mato por tu cuerpo. Baby, juro que no miento. Y si quieres dímelo, no lo solo dímelo. Si es una gana, prestame de algo que mándalo de loto. Y si quieres dímelo, no lo solo dímelo. Que se mate no más, que se mate no más, que se mate no más, se llegan los aires en la parte de atrás, hágase su veto, que dice su barrio, y que no se cueste sin duro de los aéreos, salgamos del entero, peleando su dinero, pongamos policía, que se mate no más, que se mate no más, quizá no sea el fornite. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tenemos el honor, la satisfacción de tener en nuestro estudio a un querido amigo, un dirigente, no solamente del cooperativismo argentino, sino a nivel mundial. Les doy un antecedente, ustedes quizás lo conocen. El 17 de noviembre del año 2017, el doctor Ariel Huarco, oriundo de Coronel Pringles, presidente de FEDECOBA, la federación que agrupa las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, presidente de COOPERAR, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, asumió, por así decir, la primera magistratura de la Alianza Cooperativa Internacional, un organismo muy antiguo de fines del siglo XIX, y actualmente y desde entonces es el líder de más de 1.200 millones de miembros del movimiento cooperativo a nivel mundial. Dicho esto, querido Ariel, bienvenido a nuestro estudio. ¿Qué tal? Buenos días, Edgardo. Bueno, un enorme placer para mí poder estar compartiendo estos minutos con todos ustedes. Y vamos a dialogar con Ariel, si a él le parece, si estás de acuerdo, en primer lugar, para hacer un balance, una aproximación de tu gestión, que me atrevo a decir que ha sido más que exitosa, porque con tu liderazgo la Alianza va recuperando lo que ha sido seguramente su principal rol a nivel mundial, no solo en cuanto a la orientación doctrinaria del cooperativismo, la custodia de los valores y principios, sino también la promoción de la integración cooperativa y, como vos lo dijiste, también la participación en los grandes debates contemporáneos. Así que estás transitando el segundo año de mandato, mandato total de 4 años, que esperemos que se reitere, y el balance con toda seguridad es altamente satisfactorio, ¿verdad? Sí, yo creo que, como bien lo señalabas, la Alianza Cooperativa Internacional es una organización que está por cumplir 125 años el año que viene y que tuvo en su génesis como premisa promocionar, defender y estar a la vanguardia de la defensa de los valores y principios cooperativos para todo el movimiento cooperativo a nivel global. Pero es cierto que este tipo de estructuras muchas veces se transforman en superestructuras que se van alejando de la realidad que cada cooperativa en su territorio tiene que enfrentar todos los días. Había pasado algo así con la Alianza y, bueno, fue justamente nuestra primera preocupación volver a poner a la Alianza Cooperativa Internacional cerca de los miembros, ¿no? De poder tener un real diagnóstico de situación de qué es lo que los miembros estaban requiriendo, necesitando, cuáles eran sus necesidades para, no solo para desarrollar bien su tarea, sino para crecer en el campo de acciones que día a día desarrollan cada una de las cooperativas. Y en ese sentido empezamos a preguntarles. Lo primero que hicimos fue preguntarles a nuestros miembros en 2 encuestas grandes que hicimos. Y bueno, y de ahí surgió justamente la ratificación de lo que veníamos pensando, ¿no? Que las necesidades de los miembros estaban bastante separadas de lo que desde la conducción se pensaba. Y en ese camino empezamos a dar soluciones reales a los problemas de la gente, a los problemas de nuestras cooperativas, de nuestros miembros directos. Y ese camino comenzó con un reclamo fuerte que venía de parte de nuestras instituciones asociadas, que era, por un lado, estar más cerca de las organizaciones internacionales de representación global, como Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, la FAO, el IFAD. Y por el otro lado, generar datos concretos y doctrina concreta y legislación concreta que pudiera poner a las cooperativas a la vanguardia de un desarrollo que hoy por hoy el mundo entiende que tiene que ser bastante diferente a lo que los modelos hegemónicos y concentradores nos están proponiendo. Como les decía al comienzo, en el año 2017, Ariel asume la presidencia de la Alianza con el voto unánime de todos los participantes en una asamblea mundial del organismo que se llevó a cabo en Kuala Lumpur, en Malasia. Y Ariel llega a esa presidencia tan importante, como dijimos, más de 1.200 millones de asociados, de trabajadores, de miembros de cooperativas en todo el mundo, con una propuesta programática que viene cumpliendo rigurosamente. Ha recorrido todo el planeta, digamos, con un gran esfuerzo. Felizmente Ariel es un dirigente joven y con mucha energía. Contanos un poco los contactos que has tenido a nivel mundial a esta altura de tu mandato. Sí, bueno, la premisa era escuchar de primera mano a nuestros asociados, ¿no? Y bueno, en una organización internacional los asociados están en los 5 continentes. Hoy la Alianza Cooperativa Internacional representa directamente a 315 miembros en los 5 continentes. Bueno, en estos poco más de 15 meses hemos podido hacer un recorrido global por más de 40 países ya, y hemos encontrado a más de 100 miembros de los 300. Hemos hablado con ellos en forma directa, hemos entendido las diferentes culturas que representan, las diferentes idiosincrasias, cuál es la forma que tienen de ver el cooperativismo, no solo en su región, en su país o en su continente, sino a nivel global, y tratar de poner toda esa información en común dentro del BOAR, que se reúne cada 3 o 4 meses, ¿no? Para ir generando políticas de acción que vayan dando respuesta a cada uno de los reclamos. Un dato que me parece muy interesante es tu reciente recorrido por varios países del continente africano, donde la Alianza tiene una representación continental. Contanos un poco, porque creo que en gestiones anteriores África estuvo de alguna manera, no digo olvidada, pero de algún modo también poco atendida, ¿verdad?, por la dirigencia de la Alianza. Creo que ha sido muy importante tu recorrida por varios países del continente negro. Sí, y significativa, ¿no? Era un reclamo que yo venía escuchando como parte de la familia de la Alianza Cooperativa Internacional, no como presidente, pero que sí era un reclamo fuerte, esto de que ningún presidente había no visitado África, porque posiblemente alguno lo haya hecho, pero en ámbitos muy, muy exclusivos, muy cerrados, en el ámbito de alguna conferencia, en algún congreso. Los últimos presidentes no habían tenido un contacto directo con África, más allá de los encuentros internacionales. Y esta visita, que no fue una visita a un congreso, a dar una conferencia, sino que fue una visita a 5 países, a hablar con todos los miembros de esos países, a conocer sus cooperativas, a conocer sus oficinas, a hablar con la gente, bueno, marcó una diferencia que, en mi visión, es una diferencia histórica, ¿no? Creo que nuestros miembros de África nunca olvidarán este viaje de 15 días por 5 países: Uganda, Ruanda, Etiopía, Kenia y Tanzania. Todos países del centro oeste de África, todos anglófonos, y la promesa de que en este año, antes de la Asamblea Mundial, que se va a desarrollar en uno de estos países, en Ruanda, en su capital, en Kigali, la promesa que hemos hecho es que visitaremos igual cantidad de países del oeste, francófonos, ¿no?, en un intento de tener una visión completa de lo que ese continente, que tiene tanto para dar, que tiene mensajes tan fuertes para transmitir al resto del mundo, bueno, puede decirnos en los próximos años. Vos hablaste de promesas y creo que corresponde destacar que Ariel es de los dirigentes que cumplen lo que promete. Precisamente a fines del año 2013, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Ariel pasa a ingresar el Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde entonces, con una propuesta programática que se ratifica y se amplía en Kuala Lumpur a fines del año 2017. De modo tal que hay una coherencia entre el pensamiento y la acción. Y la pregunta inevitable, Ariel, es, desde tu cargo al frente de la Alianza y de Cooperar, ¿de qué manera se va instalando en la República Argentina este liderazgo, esta presencia, este reconocimiento a la dimensión económica, social, humanitaria, humanista que tiene el cooperativismo? Bueno, el tiempo previo a tomar la decisión de si ir o no ir a postularnos como candidatos para presidir la Alianza Cooperativa Internacional fue un tiempo de análisis, de debate y de consensos entre quienes forman parte del movimiento cooperativo argentino, que son quienes en definitiva sostienen a la presidencia a nivel mundial. La presidencia viene de la mano de una serie de obligaciones que implican un compromiso por parte de un país de avalar, de apoyar y de sostener económicamente a quien va a la presidencia. En ese momento, cuando analizábamos cuáles serían las ventajas de tener un presidente argentino, no para el mundo, sino para nuestro propio país, yo decía, esto tiene que ser un paraguas sobre el que todos nos sintamos cobijados, ¿no?, y que nos dé una visibilidad hacia el interior de nuestro Estado, independientemente de los gobiernos, como un movimiento fuerte, sólido, consolidado, capaz de generar oportunidades de mejores condiciones de vida para todos los habitantes de nuestro país. La Alianza asumió el compromiso de contribuir a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que fijó las Naciones Unidas, el Plan 2020, de modo tal que hay un compromiso que no solamente tiene lugar a nivel internacional, sino también nacionalmente a través de Cooperar. ¿Hay avances en este sentido, sobre todo en lo que hace al mensaje que se está emitiendo desde la Presidencia y desde la conducción de la Alianza? Sí, tan es así que el compromiso con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible ha sido propio de nuestro movimiento mucho antes que el propio término se acuñara. Nosotros somos socialmente responsables porque entendemos que somos la sociedad que se organiza para dar respuesta a muchas necesidades que hoy no están satisfechas. Pero hemos adherido concretamente a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y nuestra próxima Asamblea y Conferencia Mundial, que será en octubre de este año en Kigali, en Ruanda, en África, es justamente bajo el eslogan Cooperativas para el Desarrollo. Y los ejes centrales de ese desarrollo van a pasar por el análisis y el compromiso que cada cooperativa en cada lugar del mundo que representamos tiene con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Y en el 2020, que la Alianza cumple un aniversario muy importante, muy significativo, se va a hacer, está previsto hacer el encuentro internacional, la Asamblea Mundial del Organismo, en la capital de Corea del Sur, ¿verdad? Sí, es un congreso que la Alianza viene celebrando de forma irregular cada vez que siente la necesidad que tiene que hacerlo. El 2020 coincide con el 125 aniversario de la Alianza y será un congreso que esté orientado a profundizar el debate sobre la identidad cooperativa, sin ningún lugar a dudas, y que generará seguramente cambios importantes en la doctrina que la Alianza pone a disposición de todos sus miembros y del movimiento cooperativo a nivel global. Va a ser un momento muy importante, un momento que quedará en la historia. No se han hecho muchos congresos en estos 125 años y sentimos la necesidad y sentimos que es el momento de realizar uno de ellos. Si no recuerdo mal, en 1995 se hizo el Congreso Centenario en Manchester, muy cerca de Rochdale, digamos la cuna del cooperativismo como lo conocemos actualmente. Y en el ámbito latinoamericano o continental también hubo avances importantes. El año pasado, en el marco o coincidentemente con la quinta cumbre, también tuvo lugar una importante asamblea de la Asia América, de Cooperativas de América, con una flamante presidenta. Contanos un poco, porque creo que a los cooperativistas argentinos también les resulta de singular importancia. Sí, claro, porque es una colega de Uruguay, de Río Platense. Nos definimos a nivel latinoamericana como Río Platense, y el mundo nos conoce como dos países que trabajan de forma mancomunada, que se sienten hermanos, que sienten que tienen la misma visión. Graciela Fernández, la doctora Graciela Fernández, que es la flamante presidenta de Cooperativas de las Américas, tiene una visión absolutamente en línea con lo que estamos proponiendo desde la Alianza Cooperativa a nivel internacional, y ella es en quien descansamos, ¿no? Y a quien apoyamos con toda nuestra energía para que ese trabajo que queremos hacer a nivel mundial, ella pueda hacerlo y desarrollarlo a nivel continental. Así que creemos que es un paso enorme que se ha dado a nivel continental en la consecución de un cooperativismo más comprometido con la gente, más comprometido en la búsqueda de soluciones reales para la gente y más comprometido en la construcción de una sociedad diferente, que dé respuestas concretas a la gente. La ASI Américas tiene actualmente una presidenta, que es, como vos dijiste, la doctora Graciela Fernández, y la vicepresidenta es una dirigente cooperativista de los Estados Unidos. O sea que dos mujeres están al frente de este organismo. Dos mujeres, y esto también, en esto de ir cumpliendo los compromisos que uno va asumiendo, señalan claramente el compromiso que personalmente tengo con la equidad de género y que fue un poco también el caballito de batalla que movilizó parte del tiempo que yo fui miembro del BOAR, donde tuvimos que generar el debate para luego poder llegar a un consenso de que era necesario que una mujer, la presidenta del Comité de Equidad de Género a nivel mundial, tuviera una silla en el BOAR con voz y voto. Eso se logró durante mi presencia en el BOAR y fue justamente a propuesta de Argentina, ¿no? Y esto que acabas de señalar también fue una construcción política que realizamos desde aquí, no solo para empoderar realmente a las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes, sino como una señal de que norte y sur tenemos que trabajar juntos. Se venían generando diferencias de pensamiento y de conducción entre el norte y el sur. Todos apostaron a que durante mi presidencia esas diferencias debían ser zanjadas, debíamos trabajar en forma conjunta, que tenemos demasiados problemas fuera como para generarnos problemas dentro, y fue una señal que el presidente fuera del sur y el vicepresidente fuera del norte y que todos pudiéramos tener una visión compartida de cómo encarar los próximos 4 años. Y pasando ya casi al final de este reportaje al escenario nacional, y vos como presidente de Cooperar, ¿qué nos podrías decir con respecto a la construcción que está llevando a cabo la Confederación Cooperativa de la República Argentina y el impulso a la integración del movimiento? Bueno, yo creo que Cooperar está siendo puesto a prueba en estos años. Es la organización que ha puesto a su presidente a conducir la Alianza Cooperativa Internacional. Y este tipo de organizaciones, cuando atraviesan este tipo de momentos, tienden a debilitarse. Si es que no han construido una relación de trabajo colectivo donde todos puedan cumplir todas las funciones, donde todos sientan que son parte fundamental y esencial de la constitución, de la conformación de un movimiento que tiene que dar respuestas todo el tiempo. Y aquí yo no quiero hacer referencias personales, pero quien me está entrevistando es el vicepresidente de la Confederación, y yo solo pudiera hacer el trabajo que hago porque tengo la tranquilidad y la enorme satisfacción de compartir la conducción de esta Confederación Cooperativa de la República Argentina con un querido amigo, con Edgardo, quien ha asumido todas las responsabilidades que, habiéndolo acordado previamente, yo he tenido que delegar por estar muchas veces fuera del país y por entender que es una construcción colectiva que no depende de las personas, sino que depende de un movimiento que, integrado, puede dar respuestas a las necesidades, a los reclamos y a toda la demanda que 10 millones de personas hacen, ¿no?, todo el tiempo a una confederación que los intenta representarlo de la mejor manera posible. Te agradezco este reconocimiento, pero quiero subrayar que esto es compromiso histórico, diría también, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que permanentemente participa en la vida activa de Cooperar. Y en particular, formamos parte de un gran equipo y estamos trabajando desde Cooperar y con tu liderazgo en la conformación de lo que llamamos la Mesa Nacional de la Economía Solidaria, que seguramente coincidiremos, seguramente, Ariel, que este año tiene que dar un paso más en la consolidación de este equipo, donde forman parte cooperativas de carácter nacional, centrales cooperativas y también del mutualismo, digamos, de nuestros primos hermanos del otro sector de la economía solidaria. Sí, creo que los problemas que enfrentamos como sociedad trascienden a los movimientos. Ningún movimiento, ningún sector es capaz de dar respuestas por sí solo si no se integra. Con lo cual, creo que es esencial caminar en el fortalecimiento de una mesa nacional de la economía social y solidaria, que ya dio respuestas a problemas concretos sobre finales del año pasado, cuando tuvimos que enfrentar un tema tributario fuerte, delicado, donde hubo que poner mucho compromiso, pero también mucho conocimiento y mucha señal de integración. Creo que los resultados fueron más que positivos y nos alientan a seguir transitando ese camino de unidad y de integración. Ariel, te agradezco muchísimo tu presencia. Sabemos que tu agenda es extremadamente complicada, pero tuviste la generosidad de dedicar estos minutos para este reportaje. Y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente entre compañeros cooperativistas con el doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. No, muchas gracias, Edgardo, a vos por siempre invitarme, por siempre permitirme contar un poco qué es lo que estamos haciendo, y yo siento mucha felicidad cada vez que lo hago, y bueno, sabes que pueden contar conmigo para no solo para este tipo de reportajes, sino para construir un país mejor, para construir un mundo mejor, como cooperativistas, como colegas, como personas socialmente responsables y comprometidas. Aunque esto es radio y no se vea, nos despedimos con un muy fuerte abrazo. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La semana que viene, el jueves, se cumplen 8 años del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta. 8 años ya. 8 años. Nosotros lo recordamos afectuosamente al flaco con el bloque que armamos en 2019, cuando se cumplieron 50 años del primer disco de Almendra. Las manos de Fermín desde la gente. Giran y él también. Gira y da más vueltas. Efemérides. Pobrecito Fermín, quiere ser feliz. Gira y da más vueltas. Dimos vuelta el disco,